No, no quiero ir a la disco. No, todo eso ya lo he visto. A drogar. Si lo que quieres es ligar, tal vez es un buen lugar. Pero ten cuidado, chaval, con quien estás al despertar. Ahora prefiero la paz de la armonía al despertar. Ahora prefiero la compañía de amistad que vaya a durar. Miles de veces me he levantado preguntándome qué coño hacía con ese pavo. Qué coño hablaba con ese pavo. No, no quiero ir a la disco. No, todo eso ya lo he visto. No, no quiero ir a la disco. Ya lo he visto. Fueron cientos de noches y aún no alcanzo a recordar si fueron unas tres o seis las que llegué a disfrutar. Y es que la vida es algo más que ponerse a sniffar como si se fuera a acabar. La vida es algo más. La vida es algo más.